94.3 Río FM. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal la semana? Un buen día grandote. Un hermoso día domingo de sol en Coronda. Hermoso. Soñado. Corazón de septiembre. ¿Cómo le va, señor Samir Badur? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, muy bien. Bien, bien. ¿La semana bien? Bien, bien. Perfectamente. Me alegro. ¿Fue a votar ya? Así es. Muy bien. ¿Votó bien? Digamos que sí, bien. ¿Seguro de lo que votó? Seguramente. ¿Estaba seguro del voto que iba a emitir? Sí. ¿Ya lo tenía decidido? Sí, desde hace tiempo ya lo tenía decidido. Muy bien, excelente. Lo que pasa es que la semana pasada quise hacer puro teatro, ¿viste? Ah, bien, excelente. Me parece muy bien. Bueno, está bien. Bien, un cariño grande para toda la gente que está del otro lado. Un muy lindo domingo, ¿verdad? Un precioso día para ejercer ese derecho que supimos conseguir desde 1983, que es la democracia, un regalo hermoso, después de tanto oscurantismo en este país. Le mando un saludo a los amigos que están en el mundo. Julián Araudo, te mando un abrazo enorme, enorme, enorme. Julián Araudo es ya prácticamente el protagonista de este programa, lo tengo en el celular todos los domingos, es como que me despierta. Julián, vamos, Marvel, dale, bien, bueno, abrazo enorme. Hoy es un día bastante particular porque hay elecciones y eso lo diferencia de todos los otros días. Elecciones se dan, depende de los lugares, cada 2 o 4 años. Elecciones paso, hay elecciones generales, hay. La gente vota cada 2 años, ¿sí? En los lugares que se vota intendente, elegimos intendente cada 4 años. Renovamos parcialmente las legislativas cada 2. En el caso de Coronda, se van a elegir en noviembre 3 candidatos. Y vamos a tener un consejo nuevo, se van 3 y entran 3. Yo no sé si generó, ¿qué te generó esta elección? ¿Qué sentiste? Yo por lo pronto ayer me tomé el trabajo de hablar con 4, 5, 6 personas, 10 tal vez, a los que en su gran mayoría les pregunté simplemente si tenía decidido a quién iba a votar. Y creo que una sola me contestó que sí, no a quién. ¿Me explico? O sea, si iba a votar, sabía quién iba a votar. Primero, si iban a votar, sí, iban a votar todos. Eso está bueno. Y decidido el voto, todavía no. Bueno, esa cuestión de indecisión, que es lo que hace que las encuestas por ahí no den, la gente no quiere decir, por ahí la gente no quiere decir. A lo mejor tiene decidido quién, pero no dice. Porque tampoco es cuestión de andar preguntando a quién votó. O sea, como que yo lo mando al frente a Samir acá y le pregunto, ¿por qué votaste? Obviamente se va a reservar el derecho, o a lo mejor me contesta. Eso de que el voto es secreto, bueno, ya está, bien, excelente. Dejando de lado esto, que lo vamos a retomar dentro de un ratito, ayer se cumplieron 20 años de una de las locuras más grandes que tuvo este mundo nuevo, esta era nueva, que fue el atentado del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas. Y realmente el mundo cambió a partir de ahí. Nuestro mundo cambió, sin lugar a dudas. Un montón de cosas pasaron después de las Torres Gemelas. Y a medida que van pasando los años nos vamos enterando, ¿viste? Cómo son en Estados Unidos, que las cosas las guardan hasta que las quieran sacar. Y bueno, y algunas cosas no te enteras nunca. Y realmente fue lamentable. Lamentable, lamentable. Mira cómo será el desastre, ¿no? Porque no hubo sobrevivientes. Ni tampoco no quedó nada, ¿entendés? No quedó nada. Hace 2 años recién se pudo identificar 2 personas. A partir del ADN de 2 personas se pudieron identificar. Y formalmente, ¿no? El médico forense jefe de la ciudad dijo que había identificado formalmente las víctimas número 1646 y 1647 de los atentados de Al Qaeda. Y el número, que fue una de las cosas que por ahí nunca supimos, después de 2753 personas, de las que se supone que tuvieron problemas ahí, murieron ahí, en las torres, en las adyacencias de las torres, haciendo cosas, qué sé yo, un tipo que pasaba caminando. Es terrible lo que pasó en el World Trade Center. Y bueno, el mundo cambió, la seguridad cambió, es una locura impresionante. Y uno leyendo artículos va viendo las dos posturas, ¿no? Básicamente una, que fue el origen de esto, que es la postura de la gente de Bin Laden, que a quien se acusó de conspirar con esto y llevar adelante este atentado, que según él, porque también, obviamente también vamos sabiendo los porqués, ¿no? El querer dar un ataque terrible en pleno territorio americano, dado que los Estados Unidos han operado en todo el mundo siempre como ese ejército mundial, y esta gente pretendía darle una lección y dejarlos de rodillas. Nunca jamás esperaron que los tipos salieran a la casa del mundo, y en definitiva pasó eso, ¿no? Bajaron las Torres Gemelas y Estados Unidos reaccionó. No solamente las autoridades, sino el pueblo. Tenían en cuenta, los talibanes tenían en cuenta el hecho de pensar de que Estados Unidos había sufrido una derrota enorme en Vietnam con montonazos de muertos, y que se iban a quedar en el molde, digamos, con esto, ¿no? Se iban a amedrentar. Todo por el contrario, salieron a cazarlos. Y empezó la ocupación en Afganistán, y bueno, vos sabés ya lo que pasó. A Bin Laden lo persiguieron por todo el mundo hasta que lo encontraron en Osamabad, en una casa que tenía 4 pisos, y lo mataron. Y de ahí en más lo tiraron al mar, entonces no se sabe dónde cuerno estaba. Pero el mundo cambió. Hay otras medidas, hay miedos de que esto pueda volver a pasar, más pensando que Afganistán ahora está de nuevo en manos de los musulmanes y de los talibanes. Entonces, ¿cómo no acordarnos qué estabas haciendo cuando pasó esto? ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre ese que bajaron las torres? Yo me acuerdo perfectamente. Estaba hablando por teléfono. Me estaban vendiendo unos planes de ahorro, me acuerdo como si fuera ahora. Inversiones. Un paquete de inversión. ¿Viste cuando te llamaban por teléfono para ofrecerte cosas? Y empezaron a hablar entre ellos, los que estaban en una oficina ahí. Y yo, mirá lo que pasó, mirá, otro, bueno. Así que me lo relataron y después lo vi. Terrible, terrible, terrible, realmente. Bueno, ojalá, ¿viste? Uno siempre para adelante, ojalá nunca más pueda llegar a pasar una cosa de esta. No creo, porque nadie baja las defensas. Pero bueno, así como pasó eso, nosotros tenemos lo de la embajada de Irán, lo de la AMIA, que también fueron, no sé si fueron los mismos, pero para el caso es así, un montón de muertes, con la diferencia que ellos al menos juzgaron un culpable y fueron directamente lo mataron. Nosotros todavía ni siquiera sabemos quiénes fueron, y los que se supone que fueron están en el gobierno del lugar a donde vinieron. Somos unos divinos. Argentina permanece en el octavo lugar del mundo en cantidad de contagios, y China reportó el viernes la módica suma de 19 contagiados. Los chinos para mí tienen una vacuna o algo, no sé, un chino que los asusta. ¿Viste? Dice usted que tiene ¡wow! Y el COVID desaparece. No sé, porque no hay forma de que tengan 19 contagiados. ¡China! ¿Cuántos chinos son? Millones, ¿viste? No puede ser que tengan 19 contagiados. Mienten, pero bueno. Hubo esta semana un terremoto en México. No sé si viste los videos. De que hoy por hoy con un celu te graban cualquier cosa y te lo ponen en el momento, en el aire. ¿Cómo se movía todo? Por favor, 7.1 de la escala de Richter. El terremoto en la Ciudad de México, el epicentro estuvo en Acapulco, y el presidente de México dijo que no hubo, así, no hubo un número grande de víctimas. No sé qué esperaba que murieran, 500 tipos. Sí, no importa. No hubo un gran número de víctimas. En Brasil esta semana, viste, Bolsonaro parece que quiere hacer un autogolpe. Al menos todos los chusmeríos dicen que quiere hacer un autogolpe y quedarse en el gobierno. Así como Fujimori. ¿Te acordás de Fujimori en Perú? Que de un sablazo, ¡sac!, desarmó la cámara, quedó él, al mando él. Y a otra cosa, bueno, algo así dicen que está tramando Fujimori. Y esta semana, que fue el día de la independencia de Brasil, hubo marchas contra la corte promovidas con un tono muy golpista por parte de Bolsonaro. ¿Sabés qué dijo Bolsonaro? A mí me suena también. Hay cada frase que te quedan más o menos así como que a mí la historia ya me juzgó o algo por el estilo, que se escuchó en este país. Bolsonaro dijo: solo Dios me sacará. ¡Wow! Tomá, solo Dios me sacará. El tema que no dijo de dónde. Okay. Terrible. Pero había mucho run-run de autogolpe en Brasil. En la isla de Cabo Verde. ¿Estuviste en Cabo Verde alguna vez? Contestá, Sam. ¿No tuviste? Bueno. En la isla de Cabo Verde está detenido el señor Alex Saab. ¿Sabes quién es Alex Saab? El presunto testaferro de Nicolás Maduro, al que le han autorizado la extradición a Estados Unidos. Olvídate. A este tipo que lo agarraron hace como 20 días y lo tienen ahí. Y pedían, los Estados Unidos, obviamente, Estados Unidos pidió que se lo mandaran un ratito, y bajo ningún punto de vista él quería ir. Entonces, bueno, obviamente, le han concedido la extradición a Alex Saab, el testaferro de Maduro, a los Estados Unidos. Capaz que cante algo, ¿viste? Capaz que descubran algo. Viste que termina el mandato Angela Merkel, la presidenta alemana, de gran gestión, lo que dice todo el mundo, de gran gestión, un ejemplo de mujer en el gobierno, un ejemplo de gobierno encima, ya que sea una mujer, un ejemplo de lo que ha hecho. La veía en una foto ayer o antes de ayer, dice el fotógrafo: yo la conocí con ese vestido que tiene puesto ahora, después de un montón de años. ¿Viste? Humildaza la mina, tranquila ella, es un ciudadano más. Ella dice que es un funcionario más que está al servicio del Estado. Y no servirse del Estado. Terrible. El tema de Merkel es que el candidato que ella propone para seguir su carrera es un gobernador, y que las encuestas en este momento le dan terriblemente mal. Con lo que a lo mejor Alemania cambia de gobierno a partir de las próximas elecciones. Los talibanes, estábamos hablando con Samir antes de arrancar el programa justamente de esta problemática de Afganistán. Él me comentaba cosas. El talibán les ha prohibido a las mujeres la práctica de deportes. Hubo manifestaciones de mujeres y fueron reprimidas a latigazos. Así nomás. Camina adentro. Vaya para casa. Terrible, terrible. Realmente terrible. En cuanto a la vacunación, ha aumentado en la Argentina de un modo bastante considerable. Con la segunda dosis hemos alcanzado un 37% de la población. Sin embargo, y esto es algo que llama la atención poderosamente a todos nosotros, o al menos a mí, tenemos 6.700.000 vacunas sin aplicar. Con estas 6.700.000 vacunas que no se sabe dónde cuernos están, o sí se sabe, qué sé yo, pero en definitiva están sin aplicar, se podría aumentar en un 25% la proporción, los porcentajes de vacunación. Es mucho. No podemos tenernos el lujo de tener 6 millones de vacunas fondeadas. Y siempre desde que empezó esta historia, Lo menos que hubo fueron 3 millones de vacunas que nunca se supieron a dónde estaban. Más allá de los vacunatorios VIP y todas esas cosas, ¿no? ¿Para qué querés tener guardada 3 millones de vacunas? No, honestamente, no lo entiendo. El gobierno dijo que esta cuestión es responsabilidad de las provincias. Hay un 40% de los argentinos que no han recibido una dosis. O sea, el 62% del país tiene una dosis. O sea, eso significa que el 40% no lo tiene. ¿Entendés? Y el 37% ya tiene las dos. Significa que el 60% de este país no lo tiene. Porque hay que mirar de los dos lados. Es terrible, realmente terrible. La lentitud de este país. Terrible. Llegaron esta semana las primeras vacunas de Pfizer, aleluya. Llegaron las vacunas de Pfizer. Un asunto que si te acordás, la Argentina dio vuelta durante un año con argumentos realmente estrafalarios, que le querían que le diéramos los hielos continentales, otros pidieron las cataratas, cualquier cosa, dijeron. Y realmente no hay otra posibilidad. Y Pfizer prometió regalarnos, había regalado vacunas, pero estos genios no las quisieron. Entonces, bueno, dice que estas vacunas de Pfizer que llegaron van a ser utilizadas como segundas dosis del Sputnik. Mirá qué locura, ¿no? De arranque las teníamos a las de Pfizer y no le dimos bola. ¿Por qué? Porque, viste, eran yanquis, entonces, no, una cuestión ideológica. O a lo mejor una cuestión que no nos daba la plata de retorno, que sí nos daba Rusia con sus vacunas. Entonces dijimos que sí a Rusia. Y ahora, como Rusia nos cagó, Rusia, a ver, a todo el mundo que negoció con Rusia le pasa esto, no solo a nosotros. Ahora, bueno, las fabricamos acá en la Argentina. Entonces podemos dar alguna solución. Pero de arranque, todo el mundo quedó sin las segundas dosis. O con mucho menos dosis de la que se esperaba. Y es una de las tantas consecuencias de estos resultados, del 40% de la primera dosis que falta para un montón de argentinos y el 60% que falta de segundas dosis a hoy. Cuando llegaron las vacunas de Pfizer, la doctora Bisotti lo recibió en una suerte... ¿Viste que van a recibir las vacunas? Sí, hola señora vacuna, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Viajó bien? ¿Qué tal el viaje? Dejate de joder. Ah, viajó en primera clase, le atendieron bien las azafatas. Decime, pero por favor. Bueno, ahí fue Bisotti y la recibió en una suerte de acto que hicieron con una especie de estrado. 100,000+ vacunas de Pfizer llegaron, ¿viste? Toda una especie de comitiva esperando una miserable suma de 106,000 vacunas. Ay, por favor. Están avanzando en la idea de dar una tercera dosis al personal de salud a partir del mes de noviembre. Vos pensá que ellos dijeron que a octubre del año pasado íbamos a estar todos vacunados, o sea, vamos un año atrás, más o menos, ¿no? Obviamente todos los países están mirando la tercera dosis como urgencia realmente, y no limitada solamente al personal de salud. Pero hay que entender que todo el mundo es todo el mundo, y nosotros somos nosotros, que no estamos incluidos dentro de ese todo el mundo que dice tener todo el mundo. ¿Se entiende? Todo el mundo ya la tercera dosis. Nosotros tenemos el 40% que no recibió nada. Nada, cero. El infectólogo argentino Fernando Pollack adelantó esta semana que está trabajando en una vacuna contra el coronavirus, la gripe y la bronquiolitis juntas. Una vacuna triple. Un vacunón, digamos, ¿no? Así, un vacunón. Esta semana volvió a las tapas de los diarios el caso Cristóbal López. No sé si viste, si escuchaste, si leíste. Cristóbal López, entre otras cosas, dueño de C5N, dueño de Oil Combustibles, no le devolvió al Estado, no le pagó al Estado la parte correspondiente a los impuestos de las estaciones de servicio de la nafta que vendía. De esa manera él retuvo ese porcentaje de plata que tiene que pagar, lo retuvo, se lo quedó, digamos, se lo quedó. 8.000 millones de pesos. Y tenía una deuda impresionante con el fisco, por eso, entre otras cosas, tuvo preso un tiempo, cuando llegó esta gente salió. Y esta semana, la AFIP, que era una de las principales querellantes en la causa esta, desistió de hacerle juicio a Cristóbal López por los impuestos que debe de su compañía Oil Combustibles. Entonces, bueno, obviamente con esa plata que el tipo se quedó, compró un montón de cosas y ahora no le hacen juicio. No solamente que lo largaron, estaba preso, consiguió salir, sino que ahora no le hacen juicio. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué alentamos de estas cosas? Que sigan pasando. Si estas cosas no tienen castigo, cualquiera hace cualquier cosa. En toda índole. Porque es terrible. Estaban todos presos, ahora están todos libres. Y van a salir un montón más. 8.000 millones de pesos del Estado, tuyo, mío, que tendrían que volver de alguna manera en algún tipo de servicio, prestaciones o lo que sea. Bueno, este tipo se los quedó, decía, ahora anda vos a deberle al API o de impuestos un año de lo que pagás de tu casa. No llega al año, a los 4 meses te está llegando una carta de documento. ¿Entendés? Estas cosas, entre otras. Este desequilibrio, esta desigualdad, marca, entre tantas cosas, el por qué estamos así. Porque obviamente que no solamente no tenés ejemplos, te están diciendo, sos un boludo que paga los impuestos, mirá este tipo, no solamente, o sea, todo lo que tiene, lo compró con la plata nuestra, es poderosísimo, y encima ahora no le vamos a hacer juicio porque es él, porque es Cristóbal López, porque tiene los medios de comunicación que compró, ¿con qué compró? Con plata nuestra. Y ahora irá a arreglar a lo mejor un plan de pago. Y le van a dar a lo mejor, no sé, 1 millón de años para que pague. Y le van a devolver las estaciones de servicio. Así como le devolvieron a Austral Construcciones a Lázaro Báez. Porque ahora Lázaro Báez va a poder disponer de Austral Construcciones para poder, no sé, seguirá haciendo obras para el Estado. Eso, en una cabeza normal no entra esto. Y lamentablemente, por más que uno quiera entender de que esta Argentina va a salir adelante si nos unimos alguna vez, estas cosas que hacen ellos hace que esta realidad que pretendemos sea imposible. Por eso siempre son ellos y nosotros. Son ellos. Es este gobierno, es esta forma de gobernar este país la que hace que, entre otras cosas, no podamos mirar para adelante. Porque no nos ponemos de acuerdo ni en lo metodológico, ni en la forma, ni en la ideología, ni nada. Jamás podemos acordar con gente como esta. Jamás se puede acordar con gente como esta. Sin nombrar la enorme cantidad de otras cosas que vos las sabés como las sé yo. Ay, Dios. Bueno, este domingo, como arrancábamos hablando al principio, este domingo tenemos primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO, invento de el expresidente Néstor Kirchner para terminar con las internas adentro del Partido Justicialista. Este, antes no había internas, entonces los partidos y los afiliados de los partidos políticos militantes, ¿sí?, los que iban a los lugares a hacer política, a aprender, a codearse con los políticos, yo ya sé, ¿no?, por ahí estás pensando, a aprender a hacer chorros. Y yo te diría con mucha bondad, si se quiere, que la militancia política es una cosa muy linda, que es una experiencia inolvidable y que el que militó alguna vez creo que milita toda la vida. Pero bueno, como no se ponían nunca de acuerdo, yo me acuerdo en época de las atrás, ¿no?, de las internas políticas, acá en Coronda hubo tiros. O sea, se agarraron a tiros, ¿sí?, en épocas internas. Porque en la interna, dentro de cada partido, se elige un candidato. Y para ponerse de acuerdo, bueno. Para zanjar ese problema, Néstor puso las PASO. Donde todo el mundo vota lo que quiere, en el del partido que quiere y el candidato que quiere, así nomás. Hay paso en todo el país y el electorado de Santa Fe, por ejemplo, que es el tercer distrito de peso electoral, con el compromiso de definir las listas que van a competir el 14 de noviembre en la definición de, para obtener 3 senadores nacionales por 6 años y de diputados nacionales por 4 años. Se va a definir este domingo quién serán los candidatos a concejales, donde hay concejales, y diputados y senadores. Cuando llegues al local, si ya votaste, bien, si no, cuando llegues al local de votación vas a encontrar con dos sistemas diferentes. Usted se lo encontró, Samir, dos sistemas diferentes para votar, bien. Un cuarto oscuro, donde están las boletas partidarias, que tienen las listas de senadores y diputados. Y el presidente de mesa después le dará una boleta única y hay que dirigirse a un box para tildar, de todo lo que tiene la fotito, tildar uno. ¿Usted llevó lapicera? No, hay que llevar lapicera, dice. Hay que llevar lapicera, por las dudas. Donde en el box vas a tildar uno de los 13, acá en Coronda son 13 candidatos a concejales, se vas a tildar uno. Se supone que, a ver, una elección de medio término como esta, en lo político, es la validación, ratificación o una muestra de análisis de la gestión municipal, ¿no? Es decir, el intendente, al poner un candidato en su lista y proponerlo, es, más allá del candidato, de las virtudes que tenga, se entiende como un referéndum a la población de su propia gestión. Si le fue bien, si le fue mal. En Coronda, por ejemplo, hubo intendentes que pusieron en su lista de medio término concejales que sacaron 700 votos. Es decir, perdieron mal. A lo mejor fue por el candidato, a lo mejor fue por la gestión, pero furgón de cola. Entonces, es como que hoy la ciudad de Coronda, entre otras cosas, ¿sí?, pone a consideración la gestión del intendente al poner un candidato a concejal de su propio frente interno de político. No puedo decir más nada de esto, podría decir un montón de cosas, pero tengo prohibido decir hoy no se puede. Aunque vos sabés que, bueno, no se puede hacer de propaganda política. Por medios audiovisuales, dice la ley, que leí anoche. Ahora, ¿sabés qué? Están haciendo publicidad por WhatsApp. Sí, me mirá raro, sí. Están haciendo publicidad política por WhatsApp en estos momentos. ¿Sí? Fotito, toda la onda. La ley no prevé medios electrónicos. Lo que no está... Bueno, en definitiva, hoy elegimos candidatos que van a competir en diciembre. Nuestra responsabilidad, porque depende de nosotros, es ponernos el barbijo, ir a la escuela donde te toque votar y votar. Votá, por favor, votá. Yo quiero rescatar la participación de toda la gente, de toda la gente que participó en esta elección. No sé si todos van a pasar a la próxima. No sé si todos los candidatos de hoy van a estar en noviembre. Algunos van a quedar por el camino porque no van a obtener el mínimo de votos. O a lo mejor sí, ojalá. Entonces tenemos más posibilidades de elegir. La participación en política es algo muy lindo. Y si no fuera por esta gente que se anima, siempre tendríamos los mismos. Entonces, cuando no hay, toda la gente putea porque dice, sí, che, siempre los mismos, mirá. Bueno, en Coronda hubo 13 tipos que se animaron a presentar listas. Algunos eran lógicos, los partidos tradicionales siempre aparecen de una manera u otra, pero aparecieron en escena un montonazo de otros. ¿Viste? Gente que uno no pensaba, gente que uno ni sabía, y que de repente tiene el interés de hacer, porque tiene el interés de hacer cosas y quiere participar. En buena hora que así sea. Suerte para todos. Y con el diario del lunes, mañana, o sea, para nosotros el diario del lunes va a ser el domingo que viene, ya hablaremos de lo que ha quedado de estas pasos de este 2021. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.